Vamos a hacer la presentación de la última de las bienaventuranzas. La octava bienaventuranza: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjaros cómo sigue el texto, lo transcrito ahí, ¿no? Dice: dichosos vosotros, después de haber dicho, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, dichosos vosotros cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Que en el fondo es como una bienaventurada desdoblada, y algunos hablan de 9 bienaventuranzas, pero yo creo que la mayoría, un poco por sentido común, entiende que es una misma bienaventuranza, solo que le ponen una coletilla final, y esa coletilla final en el fondo es reduplicar el bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Pues para darle el colofón final dice: bienaventurados cuando se injurien y os persigan, pero lo lógico es entender que no está diciendo algo distinto a la octava, sino lo está explicitando. Es como una explicitación. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Ese término justicia, de nuevo, hay que entenderlo en el sentido más global de la palabra. Pues por la causa de la defensa de la verdad de Dios. Porque justicia es todo aquello que es bueno, tal y como Dios lo ha querido, todo lo que es conforme a la voluntad de Dios. De todas maneras, en la explicitación que hace después, dice: por mi causa. Con lo cual, esa por mi causa se refiere, pues, por causa de la fe, por causa de la defensa del reino de Dios. Sin más. Bueno, ¿por qué fue Jesús perseguido? Siempre cuando explicamos las bienaventuranzas, fijaros que primero las referimos a Jesús. ¿Vale? ¿Y en Jesús cómo se ve esta bienaventuranza? Recordad que comenzamos diciendo que las bienaventuranzas no dejan de ser una especie de retrato de Jesús. En las bienaventuranzas vemos reflejado a Jesús. Por eso, cuando presentamos cada bienaventuranza, primero decimos: ¿y esto en Jesús cómo es? O sea, ¿por qué fue perseguido Jesús? Jesús fue perseguido, es bastante obvio viendo eso en los evangelios. Primero, una razón de las persecuciones de Jesús, pues es la razón salvífica y de tipo sobrenatural, ¿no? Porque por aquello de establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Pues porque en el fondo Satanás sabía que las tentaciones mesiánicas es un intento imposible de intentar parar el plan de Dios, de intentar frustrar el plan de Dios. Allí donde el plan de Dios se realiza, hay guerra, ¿sabes? Eso es. Hay guerra. Entonces Jesús es por antonomasia el enemigo del diablo, de Satanás, ¿no? Y el Evangelio en eso es bien claro: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Pues porque el reino de Dios sufre violencia. Entonces la primera razón es esta, La primera razón es porque en el fondo Satanás es el que ataca. Existe un ataque explícito de Satanás contra Jesús y contra los seguidores de Jesús. Ahí en el Apocalipsis se dice, ¿no?, cómo el dragón intentó tragar a la mujer y, no pudiendo con ella, intenta hacer la guerra contra sus descendientes. A ver, es curioso esa imagen. No pudiendo con ella, intenta hacer la guerra contra sus descendientes. Es un misterio el del poder de Satanás, pero tenemos una gran confianza sabiendo que ese poder es un poder limitado, no únicamente limitado, ¿no?, sino que además está incluido en la providencia de Dios. Decíamos, ¿no?, cuando hablábamos de los tres enemigos, mundo, demonio y carne, decíamos cómo Dios en su providencia integra incluso, ¿no?, los ataques de Satanás los integra en su plan salvífico. Hay otro tipo de razones, de razones para la persecución que son, vamos, al final todo tiene una razón sobrenatural, pero bueno, también son, digamos, de explicación inmediata más natural psicológica, ¿no? Por ejemplo, pues los celos, Sabiduría 2, 12, 16, es curioso como dice esto, acechemos al justo porque nos es incómodo y se opone a nuestras acciones, nos reprende por las transgresiones de la ley y nos reprocha los fallos de nuestra juventud, presume de tener conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor, se ha convertido en censura de nuestras ideas, con solo mirarlo nos resulta insoportable, ya que su vida es diferente de los demás y distintos sus senderos. Nos considera moneda falsa y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Proclama que los justos tienen un final feliz y se gloría de tener por padre a Dios. Vamos, que no lo soporto. Vamos, dicho así en lenguaje calé, ¿no? O sea, a ver, que no lo aguanto, No lo aguanto porque, a ver, pues porque le veo ya me da grima ya. O sea, este se pensará que yo soy un desgraciado, no se pensará que él es santo. O sea, a ver, sí. Cuando uno tiene una persona santa al lado, puede hacer dos cosas, suele hacer dos cosas. O la admira, o la pone a parir. Pero no suele haber punto intermedio, ¿sabes? Porque las personas admirables, oye, o las admiras o las pones a parir. O te molestan. Eso, por ejemplo, pasa mucho con las familias numerosas, ¿no? Así, cuando ves una familia de esas. O la admiras, o vaya coneja esta, no sé qué. Pues porque, ¿sabes? Pues porque resulta que ya te está ya trocando el trigémino. Pues no te ha dicho nada, pues eso. Tú sé feliz, ¿no? Ya, pero te está revolviendo todo. Te lo está removiendo todo, entonces pasa lo mismo, pasa en el sacerdocio, pasa en la vida apostólica, pasa en las amistades. O sea, pues porque lo sientes como un reproche, pero si no te ha dicho nada, ya, pero... Es lo que le pasaba a Enrique VIII, pues con Tomás Moro. Pero hombre, déjale. Ya, pero... Todo el mundo sabe que... O sea, es un reproche, curiosamente, ¿no? Existe una razón que es de tipo celoso, que es que, claro, es así. Es un motivo, ese es un motivo de la persecución. Que acontece con las personas verdaderamente pues santas o que tienen un planteamiento de vida radical. La persecución no suele ser con los católicos, digamos, de vivencia sociológica así más o menos tranquilita, mediocre, no. Con eso no suele haber problema. Generalmente, pues la persecución se suele dar pues cuando pues existe un católico pues especialmente implicado, que es muy notorio su testimonio, ¿no? Ahí os he puesto un texto de Giussani, el fundador de Comunidad de Liberación, dice: la persecución no va contra los católicos de imagen, sino contra los católicos de la encarnación y la misión, contra los que actúan como lo que son, católicos que se mueven en la sencillez de la tradición. Sí, claro, eso es así. Con lo cual, es así, ser profeta es ser candidato a la injuria, la persecución, el escarnio, la tortura. También luego suele haber otro motivo de persecuciones, por ejemplo, ¿no? Estamos escuchando ahora, que ya sé que hemos interrumpido la lectura al mediodía en un momento crítico, de la vida de Francisco Javier. Hemos dicho esto, interrumpimos esto, bueno. Pero lo hemos interrumpido, si os habéis fijado, en un momento en el que las persecuciones se producen también por las propias vanidades. Porque ese hombre, ¿no? Ese que... no sé, me acuerdo su nombre cuál era, ¿no? Ese hombre que se está enfrentando ahí con Francisco Javier, que no le permite llegar a China, que es un auténtico lastre, porque el hombre dice, pero yo soy el que quiero tener el título, a ver, si vas tú, a ver, tú resulta que no voy a ser yo el que tenga el título de embajador a llegar a China, tengo que ser yo. O sea, es decir, a veces también las persecuciones tienen lugar pues porque el demonio se sirve de mover los bajos instintos de la gente, su afán de trepar, afán de notoriedad, deseo de protagonismo, bajas pasiones de las que el demonio se sirve pues para generar persecuciones e incomprensiones. ¿Tú crees que ese hombre, cuando le montó ese lío Francisco Javier, se iba a imaginar que 5 siglos después nosotros íbamos a escuchar esa historia en la cifra? Es lo que he pensado yo cuando lo escucho al mediodía. Ha dicho, si este tío orgulloso se llega a dar cuenta que la que estaba montando ahí, que ni le iba ni le venía, fíjate, ni le iba ni le venía, pero que esa que estaba montando ahí, nos íbamos a enterar todos de ella 5 siglos después, ¿sabes? Iba a decir, fíjate por mi orgullo la que estoy montando y no tengo ni... Pero es así, o sea, el demonio remueve los bajos instintos y liga. A ver, si algo es el demonio es liante, es capaz de liar las circunstancias para que al final la causa del reino de Dios sea perseguida. Lo propio del demonio es liar. Ojo, os he puesto ahí el último punto. Nosotros no estamos exentos de la tentación de perseguir a los profetas, no estamos exentos. Porque, ojo, también a mí me puede ocurrir que venga pues, alguien con ese planteamiento de santidad y nos moleste, y te moleste. Viene Francisco Javier, claro, que tiene ese grado de vida evangélica y apostólica, y él se pone a vivir en una choza en la calle como un pobre, y claro, si están al lado los frailes, que tienen ya un convento un poco bien, ¿no sabes? Y se les pone uno a predicar de esa manera, se sienten un poquito mal. A ver, ¿eso puede pasar? Sí. Claro que nos puede pasar. Es que tenemos que tener mucho cuidado a examinar nuestras reacciones interiores. No vaya a ser que nos moleste la luz. Cuidado con que nos moleste la luz. Cuidado con que yo me ponga a la defensiva. Dice Miguel de Cervantes, os he puesto esta cita, ¿no? La virtud es más perseguida de los malos que amada de los buenos. Es que tenemos que intentar amarlo, porque si no lo amas, te va a acabar molestando. Te va a acabar molestando, ¿no? Cuando el testimonio de alguien nos escuece un poco, hay que tener mucho cuidado de empezar con justificaciones, diciendo, claro, este se creerá que... Ojo, porque ya detrás de eso... Y hay un riesgo tremendo de que estés metiendo una especie de actitud defensiva ante un testimonio. Bueno. Esas son, digamos, un poco las causas principales, ¿no?, de las persecuciones. Daremos gloria a Dios en las persecuciones. Dios se sirve de las persecuciones a las almas inocentes y creyentes para despertar la fe de los tibios. ¿Acaso Dios permita la persecución de los humildes para despertar la fe de los mediocres? Ay, qué gracioso he puesto ahí lo del caserío de Zumárraga. Bueno, para que veáis que os he entregado los apuntes como los tengo, sin filtrar nada. Bueno, pues fíjate, hay un pasaje, ahora os cuento esto, ¿no? El pasaje de la reina Esther, cuando en ese pasaje del Antiguo Testamento, ¿no?, cuando está Mardoqueo, está a punto de sacrificar a los judíos porque habían sido calumniados, etcétera. Entonces, claro, pues la reina Esther había tenido la providencia de estar en la casa real, etcétera, ¿no? Y entonces ella se da cuenta de que ha podido ser providencial que esté en una situación determinada, pues para poder dar gloria a Dios y salvar del exterminio al mundo judío. Hay situaciones providenciales en las que Dios nos puede pedir que demos el do de pecho para dar un testimonio especial. Y obviamente a la reina Esther le suponía jugarse la vida, Porque, a ver, la reina Esther se la jugaba, porque en principio, si se presentaba delante de Mardoqueo, pues por intentar defender a los otros, las probabilidades de que también ella fuese eliminada eran grandes. Dios a veces nos ha puesto en situaciones y dice uno, ¿habrá permitido Dios que yo esté en este momento para poder hacer un bien y me la tengo que jugar? Si Dios me ha permitido estar en este puesto, en este cargo, será para jugármela en este momento, no para que yo esté tranquilito y... Dios se sirve de las persecuciones a las almas inocentes y creyentes para despertar la fe de los tibios, ¿no? ¿A qué se refiere esa experiencia que yo he contado varias veces, ¿no? Pues mira, yo en Zumárraga, muchos líos, porque, ay, madre mía, ¿no? Muchos líos tuvimos con respecto a la construcción de la parroquia nueva de Zumárraga y muchas resistencias y tuvimos un proceso largo en los tribunales, hasta llegar al Tribunal Superior del País Vasco, pues porque los de Ribatasuna se pusieron en contra de la construcción de la parroquia. Entonces, claro, verte en los tribunales, con esa gente allí que tiene sus equipos, sabes, de abogados, dale que te pego hasta llegar al último tribunal recurriendo, pues joder, una batalla. Es que muchas veces yo le dije al Señor, oye, si no quieres, si no quieres que no lo hacemos, ¿eh? O sea que no... Vamos a ver, si no lo quieres no lo hacemos, pero a ver, tú a mí dímelo, o sea, dímelo, tú pon un obstáculo de esos que no se puedan salvar y ya está, ¿eh? Pero claro, hay veces que es difícil saber qué se puede salvar y qué no, ¿sabes? Porque, pero, entonces en esa especie de duda, de duda de decir, oye, toda esta pelea, a ver, merece la pena, o sea, merece la pena este pedazo de pelea, ¿no? Esta batalla, ¿eh? Entonces yo recordé un episodio que eso es de adolescencia, que son cosas de esas que te han quedado ahí sueltas y luego las conectas con los acontecimientos de la vida, ¿no? Y recuerdo que, pues que siendo un chavalillo, pues estando en el caserío de la madre, nuestro tío mayor, que ya si viviese tendría más de 100 años, el tío mayor de la mamá, o sea, el hermano mayor de la mamá, pues me dice, oye, que una vaca primeriza iba a tener un ternero y que si le acompañaba al monte para el parto. Fuimos para allá, una borda bien lejana, ¿no? Y allí estaba, pues, asistimos al parto allí, agarrando, no sé, ¿has visto alguna vez un parto de un ternero? Que es tremendo eso, ¿eh? Agarrarle con una cuerda a las piernas y a tirar, ¿sabes? Para que salga, ¿no? Y, pues, cosa rara en la naturaleza, pero aquel parto no fue bueno, además es una vaca primeriza, y el parto no fue bueno y ella no reconocía a su ternero, no le reconocía, le ignoraba, le ignoraba, ni se acercaba a darle de mamar, ni le lamía, ni nada, ¿no? Le ignoraba como si fuese. Y claro, pues me dice el tío, pues aquí se va a morir este ternero, porque claro, no podemos llevarla aquí en ningún sitio. Y entonces me dice él, espérate aquí, espérate un momento, y se fue a un caserío vecino y trajo un perro, ¿sabes? Un perro atado con una cadena, un perro malo de esos que ladraba con una manera, un perro rabioso que yo me acuerdo que era un chavalillo y me asustaba oírle rabiar, ladrar, ¿no? Y lo trajo, lo metió en la borda, lo ató al poste, a una distancia con la cadena del ternero que no podía llegar, pero con toda su alma se lanzaba a por el ternero, no llegaba, pero era tremendo. La primera reacción de la vaca fue escaparse, cuando vio a ellos escapó. Pero claro, luego veía que estaba el otro ladrando, yendo por su ternero, volvió, se asomó la cabeza en la borda, entró y empezó a acercarse. Empezó, oye, a cometerle, a pegarle un par de cornadas al perro que lo levantó por los aires. Y acto seguido, se acercó al ternero y le empezó a lamer y a darle de mamar. Uy. Yo que vi aquella operación, dije, uy, madre mía. Y recuerdo que le pregunté al tío, ¿esto a ti te lo había explicado alguien? Dije, no se me ha ocurrido, me dijo. Entonces, a ver, me pareció como una parábola de la vida. Como una parábola de la vida, que luego tú has visto muchas veces en la vida y has dicho, bueno, si... A ver, ¿merece la pena las persecuciones, merece la pena los líos, merece la pena... Y te das cuenta que Dios los permite para sacudir la mediocridad y la apatía de la gente. A veces también, si no vemos el rostro del mal, no reaccionamos y no sacamos un instinto de defensa del bien. Si no somos perseguidos, si vivimos en la apatía, no valoramos el bien. ¿Vale? Parece que nos tienen que quitar una cosa para empezar a amarla. Para empezar a amarla. Nos la tienen que cuestionar para valorarla. Por eso suele ser mucho más complicada la persecución que tenemos en Occidente que la que hubo en la Unión Soviética. Que en este momento las dos naciones de Europa que tienen mayor índice de fe son Polonia y Rusia. Tú fíjate, las que dijeron por su constitución que la religión es el opio del pueblo y el que cree, ¿sabes? O sea, es mucho peor la persecución nuestra. Por eso, o sea, yo creo que que también hay que entender que Dios permite la persecución para sacudir nuestra mediocridad, para sacudirla. Y la Iglesia se ha extendido mucho con las persecuciones y ha crecido y ha purificado su fe con las persecuciones. ¿Acaso Dios permita la persecución de los humildes para despertar la fe de los mediocres? Yo con estos últimos años, con la persecución de los cristianos en Oriente Medio, en Siria y en Irak, muchas veces he pensado, ¿permitirá Dios la persecución de esos cristianos para que nosotros aquí en Occidente espabilemos? Espabilemos, ¿no? Y te das cuenta que es un tema tabú. En los medios laicistas, el tema de los cristianos perseguidos en Medio Oriente es un tema tabú. Si quieres, hablamos de refugiados. Pero de cristianos perseguidos ya no te voy a permitir que, o sea, es curioso, existe como una reacción de los medios laicistas de no permitir hablar de los cristianos perseguidos. Bueno, y luego hay un misterio de la comunión en Cristo, o sea, es decir, que cuando somos perseguidos hay una identificación con Jesucristo muy especial. Igual que la que existe con los pobres, cuando dice Jesús, porque a mí me lo hicisteis, ¿no? Cuando me disteis de comer o no me disteis de comer, a mí me lo hicisteis. Con la persecución pasa algo por el estilo. Por ejemplo, es impresionante ese episodio de la conversión de Saulo, que dice, se oyó una voz de Cristo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues, si yo te estoy persiguiendo a ti, ¿quién eres tú? O sea, tú estás persiguiéndome a mí cuando persigues a esos cristianos. Hay una identificación entre Jesús y los perseguidos por causa de la fe muy especial, muy especial. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Bueno, de acuerdo, por lo tanto hay ese factor misterioso de identificación con Jesucristo, es importante, y de cómo Dios en su providencia se sirve de las persecuciones pues para despertar las almas dormidas. ¿Qué hacer en las persecuciones? Aquí os he puesto una serie de consejos, que son 7, si no me equivoco. Primero, mansedumbre. Ante todo, amar a los enemigos para ser hijos de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hechos hijos de vuestro Padre Celestial. Ahí he puesto también testimonio de Monseñor Leonard ante Femen. Me impresionó mucho ver que estaba este Monseñor Leonard, fue el arzobispo de Bruselas, ahora ya se ha jubilado. Y estaba, es un hombre que ha escrito cosas muy buenas de pastoral juvenil, Monseñor Leonard, de educación, la castidad para jóvenes y tal, tiene escritos muchos libros buenos, digamos, en plan apologeta para jóvenes, muy buenos libros. Eso es que yo tengo comprados casi todos, y pendientes del purgatorio para leerlos. Eso es. Entonces, pues... Sin embargo, vi un vídeo suyo en el que estaba él, pues en una conferencia, ¿no? Estaba en una conferencia y de repente vienen las de Femen, ¿sabes? Se suben ahí arriba, le montan el lío ahí, se desnudan, empiezan a echarle agua encima, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, y él tenía hoy una imagen de la Virgen de Lourdes, cogió la imagen, se puso así, ¿sabes? Y él quieto, quieto, quieto, pues nada, que las otras se hiciesen lo que tenían que hacer, ¿sabes? No, joder, me pareció una reacción de mansedumbre y yo dije, joder. Entonces me encontré con él al cabo de un tiempo y dije, hombre, señor Leonard y tal, tal. Y me dice, y yo por decirle algo, ¿no? Le dije, tengo casi todos los libros de usted que no he leído ninguno, le dije. Le dije, pero sí que he leído un libro muy bueno, le dije. He visto el vídeo de YouTube, le dije. El vídeo de YouTube, dije, y le pido a Dios que me dé el don de la mansedumbre. Y le dije, eso se rió el pobre, ¿eh? Se rió y tira millas, ¿no? Porque es verdad. Porque yo dije, joder, tú imagínate, entiendes que esa reacción, a ver, de mansedumbre me impactó. Dije, me vienen a mí estas ahí, ¿sabes? Y a ver cómo reacciono. Es que al final, ¿sabes? La mansedumbre implica que el Espíritu del Señor te ha empapado. Que has sido capaz de empapar tus reacciones primeras, ¿no? Primero, pues la mansedumbre. Segundo, la llamada a no tener miedo. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, ¿no? Jesús habla del temor como de una tentación. No habla del temor únicamente como de un estado psicológico, sino también como de una tentación. O sea, el demonio también juega a ver si te asusto. Porque si te asusto, si consigo que tú des un paso atrás, pues ya tengo más poder sobre ti. Por ejemplo, es que el terrorismo, como su propio nombre indica, el terrorismo, él no pretende, no pretende como finalidad ganar una guerra, sabe que no puede ganarla. Pero el terrorismo lo que quiere es asustar. Asustar. Eso me hace gracia que luego cuando se hace una manifestación en Barcelona, ¿no?, diciendo todos no tenemos miedo, yo cuando lo escuchaba decía, la intención es buena, hará falta tener razones de esperanza para no tener miedo, claro. La intención es buena, porque te das cuenta que hay una estrategia del terrorismo que quiere meter miedo. Lo que pasa es que es más voluntarista decir todos no tengo miedo. Si no tienes esperanza, ¿cómo no vas a tener miedo? Confiar. Bueno, ahí veo que no, algo raro he hecho, ACD, pero bien, vale. Confiar. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de que vais a hablar, sino hablad lo que os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Eso también creo que es importante. Si uno está pensando, ay, ¿y si me pasa esto? ¿Y si vienen estas? ¿Y si vienen las de Femen? ¿Y si vienen esto? ¿Y si vienen el otro? A ver, joder, te puedes volver loco, vamos. También creo que tiene que haber un voto de confianza en que cuando Dios pone la prueba, dará la gracia, ¿sabes? Cuando Dios pone la prueba, dará la gracia. Pero nuestra cabecita hay que sujetarla con esa tentación que solemos tener de tener todas las hipótesis posibles, todas tienen que estar absolutamente atadas. Si tal esto, si me dice esto, le diré el otro. Si esto no sé qué, pues al final, ¿sabes? Te vuelves loco. Tienes que tener el manual siempre sacado, no. Hay que verdaderamente abordar la vida a pecho descubierto. A pecho descubierto. Eso es como cuando a veces se ve un debate, se ve que es una persona que ha ido al debate, ¿no? Eso se nota enseguida. Entonces, habla uno una cosa, le toca al otro. El otro que ha ido allí con 5 frases aprendidas, la suelta, venga a cuento o no venga a cuento, que es a dónde voy, manzanas traigo. O sea, es decir, a ver, no ha ido a pecho descubierto en absoluto. Ha ido a decir lo que quería decir, independientemente del momento en que lo soltase. Bueno, pues eso, a ver, lo que Jesús nos dice es, tú vete a pecho descubierto, no vayas con, no estés lleno de estrategias humanas, no busques la seguridad en las estrategias humanas. Dar testimonio, el supremo, el acto supremo de amor que se da a los enemigos es darles testimonio. Así daréis testimonio. Igual no lo hago bien, igual no hablo bien, no hablo bien, igual no sé qué. A ver, posiblemente puede dar más testimonio a alguien que no hable bien, que alguien que tenga, que sea el piquillo de oro y que luego, sin embargo, en su manera de actuar, pues sea, no sea un testimonio viviente. No avergonzarse. Como habéis cogido y he desmenuzado los consejos de Jesucristo, ¿no? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. No os avergoncéis, ¿no? No nos avergoncemos de Cristo, no nos avergoncemos de la cruz de Cristo. Yo insistiría en esta expresión, no avergonzarse de la cruz de Cristo, que es necedad, ¿no? Escándalo para los judíos, necedad para los griegos. El estilo humilde de Dios, ¿no? Es ridículo para mucha gente, ¿no? Porque Dios utiliza unos medios humildes que son, algunos dirían, eso está pasado, eso es cutre, eso es de abuelas, tío, ¿eh? O sea que, ¿cuántas veces se sacan 4 o 5 epítetos de ese estilo y ya con eso te avergüenzan, ¿eh? Te avergüenzan diciendo, esto huele a naftalina, ¿sabes? Y es muy frecuente, ¿eh? Que en este mundo, ¿sabes? Nos avergüencen haciéndonos entender que tú no estás de moda, ¿sabes? Estás fuera de moda, ¿eh? Es curioso. No sé si habéis leído el libro el famoso libro ese de Tatiana Goritseva, ¿no? Hablar de Dios resulta peligroso, etcétera. Y ella dice cómo, claro, cuando ella estaba alejada de la fe, a ella le enseñaron a reírse de las abuelas beatas, ¿no? Ortodoxas rusas, todas con el velo puesto, ¿sabes? Todas con el velo, dale que te pego, ¿no? Entonces, dice, a mí me educaron para reírme de ellas. Y el sistema soviético era a las únicas que no perseguía. Porque, a ver, esas abuelas se les puede no perseguir, porque con ellas se termina todo, ¿eh? O sea, perseguían a los católicos jóvenes de las universidades, eso había que perseguirlos, porque era un catolicismo de futuro. Pero esas abuelas, que no sabían más que bisbisear, tal, ¿no? O sea, eran tan ridículas que ni siquiera la KGB les perseguía, las dejaba. Y dice en el libro, cometieron un error, porque ellas se encargaron de que el comunismo cayese con su rosario. Pero claro, dice, yo me he dado cuenta de eso después. Dice, yo también me reí de ellas, ¿eh? Yo también me reí de ellas. Pero dice ya, pero ellas son las que hicieron que el comunismo cayese. Nos parecían insignificantes, nos parecían ridículas, pero su fidelidad, ese no avergonzarse, ese no avergonzarse de ser temidas por todo el mundo como una cosa sin futuro, ¿qué es eso, no? Pues fue lo que Dios se sirvió para cambiar el mundo. Fíjate, esa es la lectura que hace Tatiana Goritseva de esas mujeres que parecen ridículas ante el mundo. Vivir como peregrinos, porque es cierto que muchas veces la persecución es ocasión de decir, pues si en una ciudad nos reciben, a la siguiente, que debía ser que el plan de Dios fuese la siguiente, ¿sabes? O sea, esto es así. Pues Dios tenía ese plan. Si aquí se me cierra una puerta, el plan de Dios era que fuese la siguiente. Y así, por cierto, comenzó el cristianismo a expandirse. Cuando comienza la persecución, después del martirio de Santiago, dice Hechos de los Apóstoles, que entonces salieron de Jerusalén y se empezó a expandir el cristianismo por persecución. Bueno, y aquí ya lo más fuerte es que dice, alegraos. O sea, se nos da el consejo de que nos alegremos. Ahora me alegro por los sufrimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo. Pues esa alegría, como os podéis imaginar, solamente se, se puede experimentar pues por la unión con Jesucristo, por la unión con, por ese Cristo crucificado, pues porque es también una ocasión que Dios me da de expresarle una prueba de amor. Pero esa alegría, para poderla experimentar, pues uno tiene que haber purificado el amor propio, etcétera, etcétera. Claro, porque si no es difícil alegrarse. Promesa de bienaventuranza, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Si las promesas, si las bienaventuranzas prometen cosas futuras, si os fijáis, todas las bienaventuranzas están puestas en futuro, porque de ellos heredarán la tierra, porque ellos serán los hijos de Dios, porque ellos, o sea, si os fijáis, todas las promesas están hechas en futurible, ¿eh? Pero aquí, de alguna manera, se está dando en presente, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos ya es, desde ahora y para siempre, de los perseguidos. Y quizás sea por esto que el mártir no necesita milagro de beatificación, ¿eh? O sea, bastante milagros es su vida testimoniada. Su fidelidad en el martirio ya es suficiente. Es como que en la persecución, en ese momento del martirio, se está experimentando ya, ¿no?, pues la llegada plena del reino de los cielos. Es el testimonio de que el amor ha hecho posible, ¿no?, que alguien venza al miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte, pues es que cuando llega a ser vencido, es que el reino de Dios ha llegado plenamente. ¿Eh? Bueno, pues como veis, aquí hay un examen de conciencia, para que también lo hagáis. Caigo en la tentación de plantear mi vida con el simple objetivo de evitarme problemas y conflictos, Caigo en la tentación de huir o desistir ante las contrariedades y persecuciones. Soporto con paciencia y amor la persecución. Me avergüenzo, me acomplejo ante ambientes secularizados, Soy camaleónico a la hora de dependiendo en qué ambiente estoy. Rezo por mis perseguidores, amo a mis perseguidores como Cristo les ama. Sobrellevo con gozo interior, es una especie de repaso de lo que hemos dicho, pero en un tono de examen de conciencia. Bueno, como estamos en el día en que estamos meditando la pasión de Jesucristo, creo que esta octava bienaventuranza pues nos permite, ¿no?, permite entender que en realidad Jesús es el mártir pues por antonomasia. Y fijaros bien que los primeros cristianos intentaron imitar a Jesús en su manera de morir. En su manera de morir. Pues viendo cómo Jesús moría perdonando. San Esteban dice: no les tengas en cuenta este pecado, porque Jesús había dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el mismo Pedro, según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo, porque todos ellos estaban haciendo referencia a la muerte de Jesucristo. O sea, yo tengo también, estoy llamado a que el martirio de Jesucristo, su muerte redentora, sea inspiradora para mí, ¿eh? Que las palabras de Cristo, que la actitud de Cristo ante la persecución sean inspiradoras para nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.